Boletín informativo 26. Arica y Parinacota. Aún permanecen más de 3.000 deudores de pensión alimenticia. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. Este es el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 2 al 6 de septiembre de 2024. Más de 3.000 deudores de pensión alimenticia hay en Arica y Parinacota. 3.480 personas están deudoras de pensiones alimenticias en Arica y Parinacota, según cifra entregada por la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género. En mayo de este año, el Poder Judicial informó que ya se habían dictado órdenes de pago por más de 830 mil millones de pesos y se habían pagado más de 310 mil millones mediante los mecanismos especiales y extraordinarios que establece la ley por pago efectivo. Es decir, a la fecha, más de 87.700 morosos han salido del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias. Esto debido a que pagaron la deuda o llegaron a acuerdo de pago ante tribunales. Esto según datos de Registro Civil e Identificación al 4 de septiembre. En la región de Arica y Parinacota ha habido 1.495 cancelaciones de estas deudas hasta la fecha. Según la autoridad regional en la materia, Camila Roberts Azócar, hay una tendencia por sexo, ya que los deudores hombres suman 3.377 y las deudoras suman un total de 103. Roberts hizo un llamado a que los y las deudoras continúen cancelando sus deudas, ya que los niños, niñas y jóvenes a quienes les afecta esta falta de recursos son más de 5.000 en nuestra región. También enfatizó lo dicho por la ministra en relación a que los deudores pueden salir de registro cuando se ponen al día con los pagos o llegan a acuerdo, lo cual también reporta un beneficio para ellos. En Camarones invierten en tecnología para sus cultivos. Con la incorporación de un dron altamente tecnológico, Solón Chávez Mujica, agricultor y dueño de la Sociedad Agrícola Santa Pabla Limitada, busca revolucionar el manejo de sus cultivos en el Valle de Camarones. La ejecución es a través del programa Activa Inversión de Corfo, financiado por el gobierno regional de Arica y Parinacota, el que tiene como objetivo reducir el uso de productos químicos de 350 litros por hectárea a solo 20 litros. La implementación de esta tecnología ha implicado algunos desafíos iniciales, como aprender a volar el dron, eliminar malezas cercanas para mejorar la maniobrabilidad y planificar helipuertos para los vuelos. El agricultor destacó las ventajas del dron frente al uso de tractores que suelen dañar los cultivos. La innovación tecnológica es clave para optimizar los procesos agrícolas y mejorar el manejo de residuos y pesticidas en las 6 hectáreas de alfalfa que tiene el agricultor. Potencian comercialización virtual de alimentos patrimoniales. Desde cualquier parte del mundo pueden comprar aceitunas de Zapa, vino Pintantani de Cotpa y orégano de la precordillera de Putre gracias al comercio electrónico que implementaron 6 empresas locales a través del proyecto Mejoramiento de las Condiciones Comerciales de los Beneficiarios a partir de la puesta en valor y revalorización de productos tradicionales, patrimoniales y activos bioculturales del Valle de Azapa, aceite de oliva, Valle de Cotpa, vino Pintantani y de Socoroma, el orégano. Iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el Consejo Regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y ejecutado por la Universidad Alberto Hurtado. Alto Albarracín, La Falca de Albarracín, Centro Turismo Vila Vila, Aymar Herbs, Cooperativa Oro Verde y Museo Santa Elena lograron desarrollar la plataforma de ventas online y un total de 30 productores de estos 3 alimentos participaron en capacitaciones, rueda de negocios, iniciativas de marketing y en la firma de un convenio de colaboración con hoteles como Antay y Amaru. Para más información se puede visitar la página web www.alimentospatrimonialesaricaiparinacota.cl. Gobiernos estudiantiles se reúnen para compartir la escuela que sueñan. Con la participación de más de 30 escuelas y liceos de la región de Arica y Parinacota, los gobiernos estudiantiles, anteriormente centros de alumnos, buscan que los estudiantes experimenten de manera vivencial los valores ciudadanos, demostrando que la escuela y el liceo pueden replicar y hacer suya la organización democrática de la sociedad. Cabe mencionar que la jornada realizada en el Liceo Bicentenario Dr. Juan Noé Crevani comenzó con un minuto de silencio, como señal de compañerismo y respeto ante el sensible momento que está viviendo la comunidad educativa de la Escuela España. Entregan guía práctica para la dirigencia social en la región. En diversas actividades comunitarias de la región se está entregando la guía práctica para la dirigencia social, documento elaborado por la División de Organizaciones Sociales, encabezada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno. La guía destaca temas útiles para la dirigencia social como la planificación de proyectos y las distintas formas de financiamiento para organizaciones. Las y los dirigentes interesados en obtener un ejemplar pueden acercarse a la oficina de la Seremi de Gobierno en calle Arturo Prat número 305, presentando el certificado de personalidad jurídica actualizado o contactarse a través de las redes sociales de la Vocería Regional. Comisión de Seguridad del Senado sesionó en Arica. El 29 y 30 de agosto, la Comisión de Seguridad Pública del Senado, presidida por el senador Iván Flores e integrada por los senadores José Miguel Insulza y José Miguel Durana, sesionó en Arica para conocer la realidad de la región y recorrió el sector fronterizo terrestre de Chacaluta hasta el Hito 1. En las citas participaron 35 instituciones públicas, pequeños empresarios, gremios y 16 organizaciones sociales que expresaron su preocupación sobre la creciente inseguridad y la necesidad de mayor inversión en seguridad. El principal foco de las discusiones fue la sensación de inseguridad en la región, destacando las problemáticas como la situación en el Cerro Chuño y la migración. El senador Insulza subrayó la urgencia de erradicar Cerro Chuño para mejorar la seguridad local, mientras que el senador Flores mencionó que la región enfrenta desafíos que afectan su desarrollo como delincuencia. A pesar de ser un territorio agrícola crucial para el país, además los senadores recorrieron la frontera en Chacaluta, donde el ejército y la armada entregaron un reporte sobre el resguardo de la frontera con Perú. Para informaciones, podcasts y más en radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.